Saltando todo el boom, saltando. Pibes y pibas, palmas arriba, más arriba, más arriba. Y la palma, pum, pum, pum, pum. Lo que se va de gira con Marina. El grito de las chicas. Como dice, che, bien fuerte. Hoy no vamos de gira. ¿Y cómo? No motiva. ¿Cómo? Para que Marina se motive. Tenemos algo que le va a gustar. De gira. ¿Cómo es? Voy a pasar. Y las manos vienen arriba, todos. Te gira. Vamos. Gira, no voy a terminar. Manos arriba y arriba. Escape el paso, me escape la birra. Seguimos de alta gira, 3 días sin parar. ¡Hey! Y si tenemos suerte, la sentamos en el clavo. Seguimos estapeando para poder bajar. Con las manos en alto y ahora. Puro movimiento, mamita. Puro movimiento. Mano bien arriba. Palmas arriba, más arriba. Y las palmas, y saltando, che. Va, saltando. Con las manos en alto. Manos arriba. Se retoma, hey. No quiere entregarse ante la otra. Con las manos bien arriba. La vamos a dejar bien calentita. Bien calentita, hey. Total, ella sola se va a sentar. Arriba del muñeco, arriba del muñeco. Ya no te haces la fina, solo querés gozar. ¿Cómo es? Arriba del muñeco. Arriba del muñeco, ya no te haces la linda, te vamos a cruzar. Con las manos en alto y ahora, manos arriba, haciendo palma.